falta nada si estás. No hace falta ni nada, bebé. Carta volando. Camilo. Camilo. Esto es un remix para la nena. I'm hearing something about you. Beautiful. I just want you to know you're my favorite girl. I'm hearing something about you. Beautiful. I just want you to know you're my favorite girl. Tandas en la Mega Colombia, el que mezcla es Paul Urrego. Síganlo arroba Paul Urrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Son las 12.

paso. Estoy loco que se pasen para que se mueran 10 gente de un puentazo. Estoy andando con 1.40. Tu valor no anda contigo, se quedó en la compraventa. Mi dinero aumenta en cámara lenta. Es más, me voy a hacer un selfie al frente de mi caleta. Boca con lo mío, en nadie yo confío. Un regalo para los cocodrilos, te tiro para el río. Es que tú no eres ni de agua de jabón. Aquí tenemos tantos peines que parecemos salón. Es que tú no eres ni de agua de jabón. Aquí tenemos tantos peines que parecemos salón. Yo me equipé con una 23, le monté el chipote pa' dar candela. Yo me equipé con una 23, me metí pa' tu bloque pa' dar candela. Andemonía del abuso me cansé. Empañé el motor y cacho una 23. Cuando los pilles a la leche a un bel y brilla, ya, ya, los tíos van a llover. Se curaron porque me dieron en güera, pero tranquilo, baby, que la vida era. Píllale una por una esa sabandera, va a curarle la falla, falla, falla, bota el pistol cuando está prendido. Yo no estaba en gente, no estaba en lío. Si me cogen borracho, pepe bien aborrecido, me le voy a meter pa'l boca y van a salir pa'l tío. Yo me equipé con una 23, me metí pa' tu bloque pa' dar candela. Yo me equipé el que se mete, se fue, le enganché el detente y te di candela. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego. Puga, dame vida, DJ. Fuck up, me money get delete. Pesa mi la pesa de mi putani. I like the demon, them all of the steel. You are run for your money, run for your party. Run get your girl, come get your girl. Run get your girl, she a take ID. Tough paper, bang, skin, color, khaki. Jesus, piece of diamond, you're sneezy. Tell you sugar, no, say me loco. Tell you sugar, no, say me solo. Body up in house, she say so more. I put it back on, give me yo, yo. We not take that. I don't judge your set bank. When I respond to that, yeah. No gun with the partisan, girl must come to dance. Papi Jacob, Papi Jacob, Papi Jacob, Papi Jacob, Papi Jacob, Papi Jacob. Pizza diamond, yes, pizza paper, pizza diamond, yes, pizza paper, king, color. Pizza diamond, yes, pizza paper, king, color. Pizza diamond, yes, pizza paper, bank, king, color. En la Mega Colombia, el que mezcla es Paul Urrego. Síganlo arroba Paul Urrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega.

está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ!